La Iglesia Mexicana del Evangelio de Cristo, Templo Filadelfia, en Puebla, México, tiene el gusto de llegar con usted en este pequeño devocional. Y de la palabra de Dios que nos ha sido dada a través de nuestras directoras y de la pluma de su servidor, el pastor Armando Miranda, le damos la bienvenida. Dios bendiga su día. Dios bendiga su día. Este es el día viernes 12 de julio del año 2019. Soy el pastor Armando Miranda para la Iglesia IMEC, Filadelfia, en Puebla, México, y para todo aquel que quiere oír las palabras de vida de Cristo. La cita bíblica que estamos estudiando está en Isaías capítulo 26, versículo número 3. Tú le guardarás en completa paz, cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti se ha confiado. Hasta ahí la cita bíblica. Esta es una porción bíblica que hemos estado estudiando el día de ayer. Tuvimos parte de este devocional y hoy quiero terminar en la medida de lo que se pueda, al menos vislumbrar la porción bíblica. Hemos aprendido cómo Dios tiene una balanza de verdad en esta situación y Dios hace una parte para nosotros y nos pide hacer otra a nosotros, a cada uno de los que escuchamos. La palabra hebrea para guardar, les dije que era natsar, que significa proteger, mantener y preservar. Así que primero Dios nos mantiene en paz. En segundo lugar, Dios también nos guarda externamente. Externamente en este sentido, para no ser devorados por la inseguridad, la agitación y el disturbio de las circunstancias externas, por cualquier evento o situación que nos rodee, para que entonces podamos darle alabanza en todas las cosas. Así que Dios nos cuida y nos vigila y nos guarda de todo daño, de toda herida y destrucción externa. Es por eso que la Escritura dice, tú le guardarás en completa paz. Y le dije ayer, le mencioné en el devocional de ayer, la palabra para completa es la palabra shalom y también la palabra paz en nuestro español. Es la misma palabra shalom. Tú le guardarás en paz, paz. En otras palabras, una paz interna y una paz externa. Y quiero decirle, la paz es tan cara que le ha costado la vida a mucha gente que va y se suicida, va y se pone una pistola en la cabeza y se dispara, va y toma medicina en exageración para morirse. Amigo, tenemos una paz externa y una paz interna que viene de Dios, y lo más grande, es gratuita, Dios nos la regala. Sin embargo, nos pide hacer una parte a nosotros, y en este caso dice, tú le guardarás en completa paz, cuyo pensamiento en ti persevera. Y la palabra para perseverar, ayer vimos, es la palabra samak, que significa poner un puntal, descansar sobre, levantar sobre, sostener, sustentar. Así que cuando ponemos a Dios como el gobierno de nuestra vida, formando nuestro temperamento a través de hacerlo un carácter, al tomar los principios de Dios y poner su soberanía, Él nos da el poder para poder sostener cualquier pensamiento. Así que lo que quiero terminar es la porción que dice, cuyo pensamiento, la palabra pensamiento, es la palabra hebrea para una de las 16 funciones que tiene nuestra mente, 16 funciones que están en las que estamos preparados, en la que Dios nos hizo. Yetzer es la palabra hebrea pensamiento. En este caso se refiere a esta mente que forma, a esta imaginación, a esta mente que imagina, a esta mente que lo que nos hace es ayudarnos a formar imágenes mentales de las cosas que se rodea, ya sea buena o sea mala. En este caso, Yetzer está puesta sobre Dios. Así que cuando uno tiene un pensamiento que persevera en Dios, entonces somos guardados con imágenes santas y justas y confiables para poder encontrarlo a Él. Así que esta palabra Yetzer es la misma palabra hebrea que encontramos en el libro de Génesis, en el capítulo 6, verso 5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo el designio de los pensamientos, Yetzer, del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. La Escritura enseña entonces cómo en los días de Noé los pensamientos, esta capacidad mental que los hombres tenían era solamente para el mal. Y la Escritura enseña que como en los días de Noé Así será la venida de Jesucristo. Luego usted y yo estamos siendo testigos de que esta mente esté formando imágenes corruptas y sucias. El mal está cundiendo por todos lados. Solo necesita levantar el corazón real y voltear a ver y ser honesto y sincero en todo lo que nos pasa a diario en esta tierra, entre familiares, amigos, vecinos, gentes del trabajo, gentes del colegio, gentes de las universidades, de las secundarias, de las primarias, de los grados en los que sus hijos estén o en la vida diaria, en el trabajo. Usted sabe que de 12 a 17 años de edad de los jóvenes son los mayores consumidores de pornografía en el mundo. Usted sabe que el 67% de entre 12 y 25 años de edad en relación a jóvenes, jóvenes de temprana edad y jóvenes ya en la madurez de 25 años, han visitado internet diariamente tratando de encontrar pornografía. Y sin embargo, la iglesia, pensando que no tiene problemas, de 15 a 17 años de edad, el 80% ha tenido múltiples visitas y exposiciones a pornografía obscena. Si de por sí la pornografía es horrorosa, ¿qué será exponerse a esta pornografía tan obscena que los cálculos de por ciento en la misma internet arrojan que el 80% ha tenido múltiples visitas? El 25% de todas las búsquedas de internet en el mundo, ¿sabe usted?, son pornografía. Si yo pudiera decir algún cálculo, podría decir que el 2.2 mil millones de personas están conectadas a internet en este momento, y el 25% de estas búsquedas son de pornografía. ¿Sabe cuántos miles de millones están perseverando, pero en su mente, pero solo para mal? Como en los días de Noé, así será la venida del Hijo de Dios. Luego necesitamos traer este pensamiento a la naturaleza de Cristo para que Él sea el que nos ayude. Y es por eso que el libro de Isaías dice que el pensamiento debe perseverar en él. ¿Y por qué? Sino porque en ti ha confiado. Y quiero terminar. La palabra confiado en el hebreo original, traducida, traída al hebreo fonético, es batá. Confiar, batá, en el original hebreo significa oír buscando refugio, estar confiado, estar seguro, tener esperanza. ¿Qué privilegio tan inenarrable tenemos de poder huir en completa confianza en nuestro Dios como nuestro refugio en tiempo de tormentas, sin importar si son tormentas que agitan emocionalmente nuestra soledad o nuestro temor o nuestra desilusión o aún la traición y el abandono? No sea que estas tormentas externas, esta oposición, esta desconfianza que nos pone la mente en disturbio, estas negras y críticas que nos asaltan, puedan gobernarnos. Pero cuán dulce y precioso es confiar en el nombre de Jesucristo, en sus promesas que nunca cambian, son inmutables, nuestro refugio en tiempo de tormenta. Es como el bálsamo, es como la medicina que trae sanidad al cuerpo, pero aún al alma y al espíritu. Son de grande confianza. Amigo, ¿por qué no le permite a Dios confiar en Él? ¿Por qué no huye buscando su refugio en lugar de buscar cosas torpes? Tal vez tú que me escuchas has sido parte de esta estadística de buscar cosas equivocadas en medio de la radio, en medio de la televisión, en medio de la internet. Mire, usted y yo estamos conectados a través ahorita de este devocional. Sin embargo, lo estamos haciendo para bien. Dejemos que el Señor nos ayude a huir para buscar ayuda, para buscar refugio en Él. En sus manos son esperanza. Déjeme orar con usted, Padre. Rogamos que tus manos nos guarden y nos bendigan. Y te agradecemos porque en ti hay confianza, en ti hay paz. Bendice a tus hijos y guárdanos a todos. En tu nombre, Jesús. Amén y amén.